son los momentos en los que utilizo el poder de estar en la consola para elegir música que solo me gusta a mí, no a Luis y a Euge, y aprovechar justamente que no pueden más que decir que no les gusta, pero no pueden cambiar la canción. No, digamos, solo pedir que algún día suene un tiro para el lado de la justicia. Bueno, a ver, ustedes pidan y nosotros ponemos acá, desde los que estamos del otro lado ponemos, pero si no piden, yo me autodetermino acá porque alguien tiene que hacerlo. La vida en general es así, Tevele, es uno puede solo decir que no le gusta, pero no lo puede cambiar. ¿Qué va a hacer? Y bueno. Che, por allí por los 90 había a quienes nos gustaba el rock. Encima lo explica, ¿entendés, Luis? Claro. O sea, es como una especie como de es una provocación. Sí, es una maldad completa, porque no es que te pone la canción y listo, bueno, ya está, ahí va, música, listo. No, chabón te la explica. Todas las semanas tenías... Después reflexiona sobre lo que escuchamos. Un concierto de rock. Y en eso... El chabón retomó, ¿viste? Sí, allá por los 90, sí. Nosotros metimos la cabeza, tenías todas las semanas un concierto de rock. Dale, mirá, es más, hagamos una... Yo te lo resuelvo. Hablemos cada uno por un canal y sigamos manteniendo nuestra conversación. No, decía, por allí por los 90 sucedía esto, a quienes nos gustaba el rock, había no solo que había recitales de bandas a las que habíamos escuchado todas nuestras vidas, que venían a tocar a Buenos Aires, sino que además, por la situación que se daba financiera, más que económica, era muy accesible. Imagínate vos que hoy sos pendejo, es como si pudieras ver hoy una entrada a un show internacional sale 350, 400 mangos, es inalcanzable. Realmente no se puede ir, tenés que tener un poder adquisitivo muy alto. En aquel momento, 100 mangos vos comprabas una entrada para ir a ver a cualquiera de las bandas a las que habías escuchado toda tu vida. Y en muchos casos íbamos, no de fanáticos, sino justamente era tan barato que íbamos a a ver, incluso a veces por curiosidad. Y a la vez, algunos de nosotros se nos generaba una contradicción, porque sabíamos que esas entradas que nos salían baratas, en realidad alguien las estaba pagando, ¿no? Era muy muy extraño, digamos. Eran esos momentos en los que uno dice, bueno, para disfrutar estas cosas es mejor quizás no pensar, pero a quienes nos interesaban determinadas cosas, sabíamos que esas entradas baratas, que no estábamos pagando nosotros entera, alguien las estaba pagando o alguien las iba a pagar un tiempo después, que fue lo que finalmente sucedió cuando vino la devaluación. Todo esto para decir que en un momento un show que fuimos a ver casi de casualidad nos terminó partiendo la cabeza a tal punto que al otro día volvimos porque salía 100 mangos y que después cada año que venían los íbamos a ver. Además podemos dar fe de cómo te dejaron. Exacto. Con esta cabeza misma que acabo de partir un par de auriculares, ¿no? Bueno, los Ramones. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Ay! Back. Let's make fun. Luis, ¿querés otra? Sí. ¿Te alcanzó con eso? No hay problema. ¿En serio no hay problema? Mirá que yo pongo otra, ¿eh? Esta que escuchábamos era una canción antibélica. No, te vele, yo no quiero otra. ¿No? Yo quería aprovechar que no estaba. Para no tener que escuchar y no estoy dispuesta a escuchar otra. ¿No? No. ¿No te gustó? Una canción antibélica. Bob. Para muchos es. ¿Cómo es? No. Para muchos es la primera canción punk. Ajá. Hace 40 años se juntaron por primera vez para tocar los Ramones. Se murieron todos muy jóvenes. Queda uno solo, medio ladri, que está en Buenos Aires justamente. Marky Ramone, uno de los bateristas de alguna de las épocas. Está en Buenos Aires justamente porque es ladri, digamos. Se vino a vivir acá por ladri. No. A ver dónde está Ladrilandia y vino a vivir acá. No está viviendo acá. Ah. Sí, uno de los Ramones se vino a vivir acá en un momento porque tenían solo éxito en Argentina y se había generado como una furia. Como 20 años después de su nacimiento. Entonces, sí, uno de ellos, Didi, se vino aquí a vivir a Buenos Aires, porque además tenían esta cosa de el nombres artísticos con apellido de la banda, como Euge Retaguardia o Daniel La Colectiva, como nos sucede también a nosotros aquí en... O Luis, otras voces, otras personas. A Luis se le complica. Te iba a decir porque el nombre del tipo no termina nunca más. Luis Oíd Mortales, otra voz y otras propuestas. Exacto. Bueno, ¿no? ¿Otro no? No. Te vele, no. Terminemos con el tema musical, bueno, por un ratito, dale, por terminemos. Favor. Te quiero avisar que retransmitimos Enredando las Mañanas, Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche de Chipoleti y Río Negro también, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, La Quinta Patria y Zumba La Turba de Córdoba Capital, La Megafónica de Villa María también en Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí de Sierras Chicas de Córdoba, claro, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires. Me voy a levantar y te voy a dejar por la mitad de la lista de radios, TVL, si no bajas eso. Muy bien. FM Villajardín de Buenos Aires, La Trinchera de Campana de la Provincia de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja y en gráfica trabaja en Red Eco Alternativa, en Red Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur. Y colaboran también con Enredando las Mañanas Julio Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio. Basta, te velé. Muy bien, y yo empezamos el programa sin decir que hoy, si querían ir al banco, no vayan porque sigue el paro. Exacto, ayer y hoy olvidamos de informar que sigue el paro de 48 consulta, horas. Consulta, Luis, porque muchos asalariados hoy están bancarizados y cobran sus sueldos, sí, a través de en de realidad los bancos. Es obligación que tienen que estar a las patronales, pero lo tienen que bancarizar. No todos lo cumplen, ¿no? De todas maneras, sí hay muchos trabajadores que van y cobran su sueldo con la tarjeta. ¿Los cajeros automáticos funcionan hoy? O sea, ¿los recargaron ayer que hubo paro? Eso te es... maté, ¿no? Bueno, no me mataste porque es la historia de siempre y cuando yo era activo y delegado gremial y me ponían el micrófono para justamente preguntarme eso, los grandes medios, Chiche Hellblum y compañía, siempre les decía lo mismo. ¿Vos hablaste con Chiche Hellblum? Y sigo diciendo lo mismo. ¿Vos hablaste con Chiche? Me ha llamado Víctor Hugo, varios nos llamaban, nos llamaban a todos. Claro. Bueno, pero la respuesta es fácil. Generalmente, en el 99% de los casos, gerente, contador, tesorero no paran. Uh-huh. Y ellos son los que tienen la llave del tesoro, los que mueven la plata y los que saben abrir el cajero automático. O sea, que desde el punto de vista efectivo no es responsabilidad de los trabajadores si no hay plata en el cajero automático porque los funcionarios que no se adhieren al paro tranquilamente pueden llenarlo, uh-huh, el cajero porque tienen todas las, todas las herramientas y todos los elementos. Desde la llave del tesoro hasta los billetes y los fajos de billetes para cargarlo en el cajero. Uh-huh. Por supuesto, se hacen los giles muchos de ellos y miran para otro lado. Bien. Aparte, bien, les conviene a los bancos porque es plata que en general la que está en... Eso lo va a saber algún contador, alguna contadora. Cuando el dinero, el efectivo está en el cajero automático, para el banco y el Banco Central... Se lo tiene como activos inmovilizados, no se los contabiliza como activos que tiene el banco en el cash. Uh-huh. Entonces al banco no le conviene tener activos inmovilizados, claro, mucha guita. Sí, aprovecho que se fue Euge de vuelta. ¡Euge! Ahí vuelve, ahí vuelve, vuelve, vuelve. No, no, espera, Eugenia, por atrás, no, el puñal, no, baja el puñal, Eugenia. No, no, no. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien.